Y hoy damos cabida a una iniciativa de un artista zaragozano, bueno, él mismo se nos definirá, que, bueno, pues un poco entre la creación y la reivindicación. No solemos ocuparnos mucho en el programa de iniciativas de tipo artístico, pero bueno, esta creo que hoy merece especialmente la pena. Y ahora vamos a contactar con Alberto Monreal. Y tenemos pues al otro lado de la línea telefónica a Alberto Monreal, que bueno, pues nos va a presentar una iniciativa bastante interesante. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. ¿Y cómo te presento, Alberto? Artista, performer, haces un poco de todo, ¿no? Pues buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Y me cuesta definirme, pero sí que he encontrado un término que es artista relacional, que se trata de utilizar diferentes disciplinas artísticas o incluso no artísticas para generar relaciones humanas o por lo menos ponerle enfoque a las relaciones de los seres humanos, a veces con uno mismo, a veces con los demás seres humanos, a veces con los seres no humanos, a veces con el planeta entero. Muy bien. Y esta entrevista iba a propósito, ahora llega el verano, mucha gente se va a hacer el Camino de Santiago, pero tú presentas una iniciativa bastante original que se llama Camino de Compostela. Bueno, ¿qué es esto del Camino de Compostela? A ver. Pues es un peregrinaje dentro de lo que podríamos considerar el ecoarte, un peregrinaje ecoartístico, en el que voy a regresar desde Santiago de Compostela hasta Zaragoza, cargando con todos los residuos que genere. Y tiene un enfoque especial en los residuos orgánicos, porque la caja donde vayan, pues es una suerte de compostera con la que al final del camino, cuando llego a la Tierra Madre, a Zaragoza, que es el lugar donde nací, crecí y vivo actualmente, pues abono la tierra con él, ¿no? Con todo ese residuo orgánico y lo enterramos aquí en un acto final. Bueno, él estará disponible, luego al final diremos, hay un contacto en redes sociales y todo eso. Y bueno, ¿por qué el camino al revés, el camino de Santiago, este camino que se ha vuelto, bueno, hace unos años era algo que no era tampoco muy frecuentado, pero ahora mismo, bueno, es hipermasivo, ¿no? También pretendes un poco dar esa visión del turismo masificado, ¿qué pretendes decirnos con esta acción? Pues sí, justamente, claro, eso de medir el residuo es una preocupación que yo tengo en torno al impacto, a la huella de mis actos en general, ¿no? Entonces, pues parte de una necesidad personal y me parece que para replantear y dar una especie de visión un poquito divergente o alternativa, pues hay que buscar rutas alternativas y a veces incluso caminar a contracorriente, ¿no? Y en este caso, pues como son todo metáforas, el camino de Compostela, abonar la tierra madre, recoger la huella, pues hay otra metáfora que es retornar a casa y emprender el camino de vuelta y de regreso, ¿no? Que a lo mejor es ese camino hacia el origen, hacia estados pues más primigenios, más originarios, más sencillos y también huir de ese camino francés, que es el más masificado de todos, que es la inercia social, y sin embargo, pues la ruta que seguiremos saldrá de Santiago, subirá por la ruta primitiva, que por lo que me han dicho a estas alturas ya debe de estar muy parecido de masificación que el francés, pero bueno, subiremos hasta Oviedo, desde Oviedo iremos andando siguiendo el camino del norte hasta casi Santander, Torrelavega, y desde ahí ya directamente nos salimos del camino de Santiago y para llegar hasta Zaragoza bajamos por el Ebro, por la R99. Muy bien. Uf, pedazo de camino. Bueno, ¿cuántos kilómetros es esto? Por cierto, Son no te lo alrededor de pregunto. 900, sí, vamos a hacer 900 caminos, mes y medio, 45 días. Jope. Bueno, es una buena matada. Y bueno, que te he presentado a ti, pero no vas solo, ¿no? O sea, hay una persona que va a documentar todo esto para que nos hables un poquito de esta labor de documentación también. Correcto, aunque el proyecto fue como una ida de olla que partió un poco de mi pedrada, me acompaña Ainara García, que ya hemos trabajado juntos en varias ocasiones y lleva las cámaras. Entonces, como hay un enfoque mediático en el que vamos a poner todo el registro y queremos compartir todo por el Instagram de Camino de Compostela y por los medios y prensa y redes que sea posibles, y después también pues configurar una exposición, un reportaje, una serie de material artístico exhibible, ¿no? Pues está Ainara encargándose de toda esa documentación y de también ser la otra cara visible del proyecto, ¿no? Entonces, bien acompañadas es más fácil. Claro, no, evidentemente. Bueno, en lo físico, ¿cómo te encuentras? ¿Te ves preparado para esta buena caminata? Sí. Hace 10 años me hice el camino ya entero a pie y solo, del derecho, el camino francés, y había mucho alarmismo, la gente me preocupaba mucho antes de irme. Y luego ya me di cuenta de lo bueno que había sido hacer oídos sordos a todo aquello. Y no entrené nada. Ahora aún estoy intentando ir a los sitios andando. De hecho, ahora me pilláis cruzándome la ciudad andando. Pero pues es casi más por motivos performativos que de entrenamiento. Cuando tienes el corazón puesto íntegramente en algo, pues estás preparado. Es así. No, evidentemente, bueno, se dice mucho que en los deportes de fondo una parte es el cuerpo, pero la mitad es la cabeza. Así que eso está clarísimo. Y bueno, hemos hablado un poco de la denuncia. ¿Cuál es tu opinión de toda esta? Claro, vivimos en un país, en Estado español, aquí tenemos 80 y tantos millones de turistas al año. No sé, ¿cómo ves tú esta realidad? Claro, esto tiene un impacto, incluido en la ciudad que nosotros vivimos, en Zaragoza. Bueno, esto tiene un impacto bestial, ¿no? Es un poco lo que pretendes denunciar. ¿Cuál crees que sería la alternativa a toda esta locura? Claro, esto yo no lo sé, para empezar no lo sé, y hay un punto interesante con el que me liga esto, y es que yo no quiero denunciar nada. O sea, yo quiero replantearme mi propio consumo y qué tipo de turista soy yo, más bien, ¿no? O qué alternativa tengo a ser un turista. Entonces, desde ahí, si esto a alguien puede inspirar o se puede colectivizar o se puede compartir, pues por eso es el enfoque artístico y el enfoque mediático. Pero realmente yo no quiero ir por ahí divulgando, ni concienciando, ni dando lecciones, porque es más una consulta. O sea, quiero hacer un relato colectivo. Y si el relato colectivo pasa porque pues la mayor parte de la gente está a favor del turismo masivo y apoya formas de consumo pues dañinas para el medio ambiente o para la convivencia humana, etcétera, etcétera, eso es lo que quiero retratar en ese sentido. Entonces, y luego, pues cada cual que se lo aplique, yo me aplicaré lo que me tenga que aplicar a mí y cada cual se aplicará lo que se quiera aplicar, ¿no? Bueno, yo tampoco tengo la solución, ¿eh? Me han dicho que no tiene la solución, y yo soy el primero que también he hecho el Camino de Santiago y también he viajado lo mío. Claro. Y bueno, y todo esto a través de la basura. Solo basura orgánica, ¿no? Vas a recoger, o sea, tu propia porquería. También voy a recoger la basura inorgánica y con ella haré una pieza escultórica, una instalación. Porque no veía sentido a recoger la orgánica y la no orgánica pues irla tirando por los contenedores, no. También hay un tema con cuál es mi basura, dónde empieza y dónde acaba mi identidad, ¿no? Como la responsabilidad civil de recoger basura, ¿no? Si encuentras basura que ha tirado otra persona, la recoges, ¿no la recoges? Pues la queremos recoger, pero no la vamos a cargar todo el camino, sino que al siguiente pueblo ya la tiramos al punto que ha sido habilitado para ello. Entonces, es un poco las normas del juego que nos hemos puesto para seguir. Y bueno, luego el residuo orgánico no es escatológico. Lo que quiero es que pues mis residuos escatológicos, mi caca, no sea un residuo. Entonces poder depositarla pues de forma absolutamente aislada, sin generar residuos de tierra de la cadena, es decir, enterrada, y utilizar eso sí papel compostable que sí que irá a nuestro cubo de orgánico. Bueno, la verdad es que es todo un reto, y además precisamente tenemos que incluir porque, bueno, esto pretende, por supuesto, ahora estamos en Zaragoza, pero esto pretende llegar a, bueno, pretendes además generar un pequeño eco en aquellos sitios por donde vayas a pasar, ¿no? En ese sentido, no pretendes dejarlo en una cosa que se quede en tu ciudad de origen y punto y final, ¿no? Efectivamente. Sobre todo eso, a nivel más que de la huella que deje, de la información que recoja. Es una investigación, ¿no? Entonces pasa pues por todas esas provincias, por Lugo, por Asturias, por Cantabria, bajaremos un poquito por la provincia de Burgos, Navarra, La Rioja, un poquito de País Vasco también y finalmente Aragón. Y claro, en todos esos territorios pues hemos estado buscando también maneras de financiar este proyecto artístico, porque al final pues es un proyecto y va a tener sus gastos, aunque lo ideal y romántico sería que todo estuviera sin monetarizar, pues es requiere una energía y unos medios, la verdad es que yo no tengo, para poder tener contactos en todos lugares que te cedan pues alojamiento, comida y de todo, ¿no? A cambio pues de una charla con la gente del pueblo, de un encuentro, o a cambio simplemente de la bondad humana, que es como también estamos haciendo esto, ¿no? Pero bueno, en definitiva, pues como que sí que queremos pasar por todos esos lugares y hacer un llamamiento a todas esas gentes que están para poder llegar a ellas, ¿no? Entonces poder estar en contacto con quien quiera. Puede contactarnos por el Instagram de Camino de Compostela o por el email, está toda la información ahí en el Instagram. Y lo ideal sería, pues eso, contactar con el máximo número de personas posible y que la gente también se anime a venir a andar. Eso no hace falta contactar, es simplemente venir y echar a andar y compartir el camino, compartir las charlas. Claro. Vamos a la contracorriente. Esa pregunta me la había dejado y la tenía, porque claro, esto eres tú, pero ya he estado leyendo tu Insta y claro, lo que propones es que, bueno, sí, quien caminas eres tú, pero que quien quiera que se una, ¿no? O sea, no parte solo de la iniciativa personal de Alberto y bueno, de Inara, tu colaboradora, sino que la idea es que sea algo un poquito colectivo también. Efectivamente. La idea es, como buen relato colectivo, pues que haya el mayor número de caras posible. Uh-huh. Pues sí que hay un llamamiento a la gente, sobre todo que vive sobre la ruta, a si quieren organizar un encuentro a nuestro paso por su pueblo o su ciudad o ceder alojamientos o tienen un huerto y pueden proveernos de comida y tal. Hay ese llamamiento y de difusión también pues a gente de pueblos cercanos o gente que se conozca por la ruta, pero hay un llamamiento final que es el que de verdad importa y el más romántico y artístico, que es ven a andar, ¿no? Que es, pues eso, ni contactarnos, es venir a andar, acompañarnos, y quien nos ha llamado para ello, pues a veces nos ha llamado como pidiendo permiso, y digo, no, es tu camino de Santiago, que te acoples un poco a la ruta esta que vamos a hacer, porque te apetece coincidir con el proyecto y que sea parte de tu camino, me llena el corazón. Pero en realidad tú decides y tú vienes a andar y pues mira, cuantos más seamos, más especial o bueno, tendrá un espíritu diferente. Muy bien. Pues bueno, tanto hablar, no hemos dicho cuál es el contacto, tanto que si le Instagram para arriba, para abajo, bueno, dinos que, de qué forma se puede contactar contigo con el proyecto Camino de Compostela. Pues ahí está, el nombre es fácil de recordar, hay que puntualizar que es con R, no con L, sí, sí. Y el de Instagram es @ Camino de Compostela, tal cual. Quien no tenga Instagram también puede hacerlo por mail, al email info albertomonreal.art. Muy bien. Arte, vamos, o sea que muy bien. Pues oye, a lo tonto se nos ha ido un ratito de entrevista. Pues nada, si quieres añadir alguna cosa más para, bueno, pues para animar a que la gente camine y conozca tu proyecto. Bueno, en general a que la gente camine, sí que hay una cosa que ahora estoy pensando que se me ha olvidado decir, y es que esto está enmarcado dentro del walking art, el arte del caminar. Entonces, considerar el caminar como una forma de replantearnos la realidad y nuestra manera de movernos y nuestra manera de pensar, pues me parece algo maravilloso, ¿no? El porque te obliga a pensar a 5 kilómetros por hora y a bombear tu pensamiento con las piernas a un ritmo muy acelerado. Y en este mundo tan acelerado, pues es un gozo. Y la filosofía, la poesía, el arte se ha alimentado durante toda la historia de caminantes. Así que sigamos construyéndola, porque es una práctica que está en disminución y en decadencia, y es tan básica como dormir, comer, que no con esos orígenes nómadas que tenemos, que no la dejemos de lado, que andemos, que caminemos. Muy bien, un bonito mensaje. Pues eso, caminar, entender el mundo caminándolo, y eso, a la velocidad del caracol, que a lo mejor es la más interesante, a la velocidad del paso. Pues muchas gracias, Alberto. Recordamos, Camino de Compostela, @ Camino de Compostela, con R de Compostela, y nos espero que a la vuelta pues nos hagamos otra entrevista y veamos qué tal te ha ido. Muy bien, nos vemos en Peñaflor el 11 de agosto, que será el final de la ruta y la ceremonia final de entierro. Muy bien, un saludo. Adiós. Hasta luego. Pues interesante, interesante este asunto. Bueno, una forma diferente de hacer a la vez, pues arte, creatividad y reivindicación, y sobre todo lo que una cosa que falta mucho, mucho, mucho, que es reflexión, pensar en cómo vivimos la vida, en cómo la caminamos. Y gracias a Alberto, y adelante Alberto y a Inara, pues con este largo trayecto de 900 kilometrazos que se van a meter.